Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Amigos oyentes, bienvenidos a una edición más de su informativo cultural Identidad. En 30 minutos hacemos un recorrido noticioso con el acontecer de las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan en diferentes salas y escenarios de la ciudad de Quito, el país y el mundo. Y también tratamos temas sociales. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El día de hoy conoceremos la exposición Mixturas de Vida de la artista Diana Álvarez. También conoceremos el estudio de arte Penta 7, cómo continúa presentando el Festival de Escultura Contemporánea hasta el próximo 10 de septiembre. Y también les presentaremos información sobre la exposición Acuarelas y Acrílicos de la Península de Santa Elena. Nos trasladaremos hasta Cuenca para ofrecerles información sobre un taller de actuación para cine y televisión. Y en el ámbito internacional nos trasladaremos hasta Caracas, donde les traeremos información sobre el encuentro denominado Todas las potencialidades de Venezuela en materia cultural. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Aquí iniciamos 30 minutos de información cultural. Damos paso al trabajo preparado por Osvaldo Mantilla. Él nos ofrece información sobre la exposición denominada Mixturas de Vida. El Café Libro será escenario para la inauguración de una muestra plástica de la artista Diana Álvarez, cuya obra es trabajada en óleo sobre lienzo. La muestra pictórica denominada Mixturas de Vida se abre este jueves 1 de septiembre a partir de las 7 de la noche con ingreso libre. Para conocer sobre esta propuesta artística conversamos con Diana Álvarez, quien nos comentó. Sí, efectivamente se va a realizar la muestra de mi exposición de pinturas Mixturas de Vida, que bueno, es una colección de pinturas antiguas, más experimentales, que me han ayudado como que para obtener el propio estilo, y igualmente son valiosas porque en cada una de ellas se ha ido experimentando con diferentes técnicas. Dentro del óleo estamos con realismo, naturalismo, surrealismo, también con espatulados, ya con mezcla de texturas, con gesos. Entonces sí se ha experimentado bastante, al menos yo para mi propia creación artística. Bien, ¿cuál es la expectativa que tenemos en esta exposición, Diana? Gigante como siempre, tratando de llegar al público y tratando de que siempre la cultura vaya creciendo, y más de un lugar como es el Café Libro, que es netamente cultural en todo su aspecto. Bien, ¿cuántas obras se exponen y hasta cuándo va a estar abierta? Se van a exponer un total de 6 de obras y va a estar abierta hasta el 1 de octubre. Según comentó la artista, sus obras son trabajos experimentales, en lo que juega mucho los colores vivos y busca imprimir un estilo muy particular. La muestra Mixturas de Vida estará abierta al público hasta el 30 de septiembre en el Café Libro, ubicado en las calles Leonidas Plaza y 20 Milla. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Luego de escuchar información sobre la exposición Mixturas de Vida, nos vamos a escuchar la información sobre la exposición de escultura contemporánea que se realiza hasta el próximo 10 de septiembre en el Estudio de Arte Penta 7. Esta es una nota trabajada por Patricia Robalino. Cultura contemporánea es un concepto de la historiografía del arte utilizado de forma equívoca por la bibliografía, como ocurre con el concepto de arte contemporáneo. Puede referirse a la totalidad de la edad contemporánea o restringirse al siglo XX o incluso al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. También se utiliza a veces de forma opuesta y a veces de forma intercambiable con el de escultura moderna, que también tiene problemas definitorios similares. Lo cierto es que sobre esta temática, Penta 7 Arte Estudio continúa presentando el Festival de Escultura Contemporánea 9 puntos de vista, formas de explorar el volumen, trabajar la materia y conceptualizar la obra, además de promover y promocionar la obra de la nueva generación. Daniel Espinosa, director de Penta 7 Estudio, al referirse al festival, manifiesta. A ver, el festival es un encuentro de escultores contemporáneos. Un poco la idea es que sea un evento que se haga permanente año tras año y que congregue a artistas, escultores que estamos un poco perdidos en el medio y que habemos bastantes, pero que no se ve nuestro trabajo. Somos 9 expositores. Andrés Aguirre, quien trabaja más en madera, modelando rostros y figuras, tal vez con una estética africana. Tomás Carpio, él se dedica a la cerámica, artista cuencano, nos está presentando un arte utilitario, tanto bateas como platos decorativos. Luego está Edison Casamín, que nos hace una muestra de una mixtura de piedra y metal, la piedra tallada en granito y mármol, y modelado figuras en metal, en acero. Luego está Juan Francisco Ceballos, él trabaja también una mixtura de metal y piedra, él hace obras bastante figurativas, muy pegadas a la naturaleza y al mundo animal y vegetal. Luego estoy yo, Daniel Espinosa, que soy pintor y escultor, entonces mi obra escultórica tiene que ver con personajes que están buscando la inmediatez, que todo es rápido y para ayer, ¿no? Luego está Pablo Gamboa, mi trabajo es en metal, solamente metal. Luego está Pablo Gamboa, que él hace ensambles. Él utiliza piezas que previamente pertenecían a otros elementos y los junta creando nuevas historias y nuevas narrativas alrededor de la obra. Luego está Felipe Jácome, él trabaja en varios medios, él además es iluminador y animador con tecnología, entonces su obra, además de ser volumétrica, trabajada en madera y metal, está muy cercana a la iluminación y cómo se presenta la obra desde la luz. Luego está Fernanda Murray, que es la más joven del grupo, además de la única mujer. Ella es estudiante del Instituto de Chicago, ecuatoriana, y nos presenta también una muestra de cerámica con una serie más bien experimental, tanto de arte decorativo como de esculturas en cerámica. Y finalmente está Ekel Rivadeneira, él nos presenta un trabajo variado, cercano a lo que es el arte povera, es decir, con recursos no muy caros, dar acabados artísticos. Nos presenta un poco de metal, de cerámica y madera. Esos son lo que proponemos. Y ahí están los 9 puntos de vista variados y distintos, ya que la exposición no es que tiene un tema en particular, sino poder abrirle a que se presenten los trabajos que personalmente trabaja cada uno de los artistas. Los próximos jueves 1 y 8 de septiembre se llevará a cabo un conversatorio con los 9 artistas participantes del festival. Además de dirigir este foro, los expositores realizarán en vivo una escultura colectiva. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La exposición Acuarelas y Acrílicos de la Península de Santa Elena de Fernando Naranjo Espinosa permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre próximo en el Hotel Barceló Colón Miramar en Salinas. Según el artista, en esta obra se muestra la naturalidad de los objetos, los paisajes, la gente y los saberes arquitectónicos, artesanales, populares e ideológicos característicos de la provincia de Santa Elena. Radio CCE 940 AM.